Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. En la previa de una nueva fase de aperturas y flexibilizaciones en la provincia de Córdoba, el pasado fin de semana, en la localidad turística de Potrero de Garay, se concentraron a orillas del lago Los Molinos más de 8.000 jóvenes por los festejos de la primavera. Conversamos al respecto con Gerardo Martínez, jefe comunal de Potrero de Garay. No, mira, nosotros, bueno, han sido muy populares las fiestas clandestinas de los primeros tres fines de semana, primero de diciembre, sí. En el cual nosotros no superábamos 600, 700 jóvenes. Uh-huh. Calculando que era la fiesta de la primavera y que se iba a festejar el Día del Estudiante, esperábamos 2.000 personas, 2.000 jóvenes, pero sí, claramente nos superó en todos los aspectos, pero no solo como comuna, ¿no? Claro. Sino creo que el operativo de seguridad también. Por suerte no tuvimos que lamentar ningún tipo de hecho de violencia, no ha habido accidentes. El jefe comunal de dicha localidad turística de la provincia de Córdoba dijo que los jóvenes no respetaron los protocolos de bioseguridad y que se preparan para estar a la altura de los próximos eventos que ya están siendo convocados por los mismos jóvenes. Bueno, se han hecho virales las fotos donde en ningún lado los jóvenes hicieron uso de barbijo, ¿no? Claro. Nosotros en un punto tratábamos de generar conciencia, pero llega el momento donde el alcohol ya por ahí nubla un poco el pensamiento y la forma, y ya hay un maltrato hacia el personal, y bueno, nosotros sí, ya sí. No podíamos hacer mucho, ¿no? Imagínate. Pero tratamos en lo posible de que sea lo más prolijo posible, de que no hubiera problemas, los contuvimos, y bueno, ha salido bien, ¿no? Siempre pensando en lo positivo que ha sido para los comerciantes, que para los cabañeros, como para la localidad también, de así se conoce, ¿no? Se puso de moda y nosotros tenemos que estar a la altura de esta circunstancia, ¿no? Sabemos que tenemos el 24 de la noche de diciembre y el 31 parte del primero, que son los próximos eventos de los cuales los chicos ya se están convocando. Vamos a hacer por parte de la comuna un predio donde va a contar con el escenario y todo para poderlos contener, sacar el riesgo de accidentes, sacando las botellas. Uh-huh. Vamos a manejarlo de otra forma, ¿no? Reportó para el informativo Farco Pilar Ferrari de Radio Tortuga, Altagracia, Córdoba.